Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, estimados radioescuchas, a Globales, que el día de hoy, 3 de noviembre, estará hablando sobre la globalización, que está en crisis, dadas las características de lo que estamos viendo en las noticias y de lo que de alguna forma también se está empezando ya a proponer en las protestas. Y no necesariamente que esto sea nada más algo que ya esté cambiando el mundo, pero sí detrás de la protesta también está mucha discurso, muchos artículos, muchos académicos y especialistas que realmente están hablando de que está en crisis la globalización, y es por eso que el día de hoy hablaremos sobre eso. Me acompaña Raquel Legante, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Nicolás. Hola. Gracias. ¿Cómo te pides? Nicolás Chapa. Chapa, bienvenido. Estamos al aire y en vivo, 8336-6162, 8336-4203. Estamos para aquí para que nos hablen, sugieran, platiquen algo o nos critiquen. Entonces lo pongo sobre la mesa. Primero que nada hay que aclarar que la globalización que está en crisis es la del sistema que hizo de la misma la justificación para expandir, pues no nada más las corporaciones, sino también una forma de vida alrededor del mundo, libre mercado, capitalismo, el idioma inglés, los medios de comunicación, monopolizados por ciertos grupos occidentales, americanos y europeos, y más que nada ciertas visiones, ciertos deportes, ciertas formas de hacer cultura. Porque por el otro lado, lo que no estaría en crisis sería algo que está surgiendo, que es pues esa nueva conciencia global, que es lo que parece que une a los grupos que están protestando, no nada más en Estados Unidos y en México, sino alrededor del orbe, incluyendo países asiáticos y algunos africanos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ven? ¿Qué estará en crisis para ustedes? Pues yo creo que principalmente está en crisis, bueno, muy aparte de la cuestión económica, que eso ya es obvio, ¿no? Yo creo que se vino gestando desde de las formas de vida social, toda esta cuestión de que obviamente si nos vamos, si nos remontamos a tiempos pasados, toda la cuestión de cómo se fue dando la globalización, cómo fue se fue instaurando después de la revolución industrial, cómo se empezó a dar toda esta nueva economía, ¿no? Y en las últimas décadas, todo este boom, o sea, desde el .com, desde todas las cuestiones tecnológicas y todo eso. Pero yo siento que la crisis siempre se ha originado en la sociedad, o sea, a nivel social, a nivel cultural. También siento que esta tendencia multicultural, que también se ha dado mucho en a nivel Estado, a nivel país, o sea, a nivel Estado, Estados internacionales. Claro. ¿No? Eso. También es como una falsa democracia, ¿no? Porque, o sea, querer como hacer un proletariado de muchos individuos con diferentes culturas, ¿no? Y eso también eventualmente recae en todos los las diferencias sociales, culturales, que eventualmente es algo que va a explotar, ¿no? Muy al margen, lo repito, de la cuestión económica, que obviamente ya los expertos en eso sabrán definir, o sea, realmente qué fue la cuestión, ¿no? Aunque si lo pones sobre la mesa, digo, es algo muy lógico, ¿no? Todo la crisis, los créditos, todo eso, lo que tú llamas del neoliberalismo, este neologismo, no sé, sociopolítico, socioeconómico, que pues no es más que una cuestión de dejar, ¿no? Dejar que o sea, libre economía, libre mercado, en el capitalismo sin correa, ¿no? Como yo lo veo, y pues es básicamente es un cambio, es una ruptura que desde un principio se tenía que vivir, ¿no? Es imposible soltar a tu mascota que no está entrenada y esperar que regrese, ¿no? Y esto es algo que ya no tiene regreso. Claro, yo creo que también que parte importante sobre esta crisis de la globalización ha sido que ya no hay tantos ideales, ya no hay tantas convicciones tampoco, y ya todo es tan efímero. Y esto se ha dado por la gran variedad de cosas y de opciones que tenemos de todo. Entonces, creo que es parte importante del por qué estamos como de cierta forma perdidos y ya no encontramos así, pues, un orden o algo que nos motive a seguir un camino fijo, ¿no? Esa es mi perspectiva un poco más generalizada sobre por qué hay crisis en todos los rubros. Bueno, yo creo que sí lo había. Y que finalmente lo que se pone en entredicho es pues que posiblemente los ideales habían sido colonizados por el sistema pues para tratar de hacer los ideales más tangibles, o sea, no abstractos. ¿Y a qué me refiero? O sea, el sistema no quiere que la gente tenga ideales individuales, claro, revolucionarios, filosóficos o morales, porque finalmente tú no quieres una sociedad que esté atomizada y fragmentada. Y desde que tenemos uso de razón, el ego colectivo, pues hemos generado discursos, o nos han generado e impuesto discursos, pues para tratar de homologarnos en una especie de colectividad, pues que tenga muy claro que va siendo guiada por líneas específicas. ¿A qué me refiero? A lo que yo estoy hablando en cuanto a la crisis de la globalización es el tipo de globalización económica que de alguna forma las estructuras internacionales, los grandes países y potencias, habían puesto como lo determinante pues para supuestamente civilizar a otras potencias, a otros países tercermundistas en desarrollo, entre comillas. Y lo que yo veo es que, en lo que dices tú, Vile, que no hay vida ideales, es que finalmente, si podemos poner el auge de los ideales, como la Revolución Francesa o la Ilustración, donde se permitió una apertura pública en el sentido de lo que se pudiese pensar, que no es casualidad que surgen muchos intelectuales para este movimiento, pues para el 1800, 1900, con la industrialización, pues otra vez logramos meter a toda esta gente ahora en una competencia económica de movilidad social y de clases, pues para que finalmente la sociedad no estuviera nada más ahí fragmentada en cuanto a lo que cada quien quiere pensar. Entonces, eso es lo que yo veo que principalmente está en crisis. O sea, sintetizándolo en una oración, la globalización había acabado terminando de ser más que nada económica. Claro, yo lo veo así, ¿no? Que se fue dando, sobre todo en los primeros años, como una especie de democracia en varios ámbitos, ¿no? Una democracia cultural, una democracia social, una democracia económica, donde te permitiera a ti como individuo poder crecer según tus aptitudes, ¿no? Y dígase a través del capitalismo, dígase a través de cualquier sistema, pero eventualmente, ¿no? Cuando hubo yo creo que de los unos 20 años para acá, toda esta cuestión, la digitalización de las telecomunicaciones cambió todo, ¿no? O sea, cambió todo de manera que el acceso a la información y la despersonalización con la que se utilizan muchas vías de comunicación, pues obviamente eso le resta al individuo poder para formar parte de esa burbuja, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Que la gente de élite, la gente que tiene el poder y que lo ha tenido por generaciones, sigue siendo la misma de siempre, ¿no? O sea, yo creo que hasta si nos vamos desde que se empezó esta cuestión de que se empezaron a ver estos cambios por ahí de, ¿qué será? El siglo XVIII, más o menos, cuando fue el final del absolutismo, de la monarquía, de todo esto, que se instalaron las primeras repúblicas, ¿no? O sea, toda esta cuestión era como una opción a tener derecho a decir, a opinar, a hacer más que la persona que está en el poder, ¿no? O poder tener tu negocio, tu empresa, poder privatizar, o sea, la apuesta por la privatización. Pero obviamente esa igualdad, esa democracia es una falsa democracia. O sea, no puedes tener las mismas oportunidades viviendo en un sistema donde una persona que ya encontró la formulita para desarrollar su capital, o sea, compra a otras personas en el Estado, finalmente, o sea, la cultura laissez-faire O sea, no es laissez-faire, porque el Estado invariablemente está entrando en moviendo los intereses económicos. O sea, ¿por qué? Porque el Estado está comprado. Claro. Entonces termina siendo así como absolutista también, desde un punto de vista. Yo ahorita quiero hacer un poco énfasis en lo que mencionaba sobre cómo las telecomunicaciones y el internet y todo eso está haciendo una revolución en el pensamiento, digamos, global. Veía hoy un artículo sobre las nuevas generaciones que son ya como nativas cibernéticas, ¿sabes? Que siempre han crecido y nacieron con la computadora y morirán con eso quizá. Y como también está la otra parte que son como las generaciones puente que están lidiando, que les tocó lidiar con todo lo análogo. Y ahora están así como con lo digital y con todo el boom de información. Entonces, creo que a partir de ahí es donde nace todo ese desorden actual, yo creo, ¿no? De tanta información, tanta opción, que de tal forma la gente se puede llegar a sentir perdida, ¿no? No sé qué opinan sobre todo este boom que de pronto el internet está tomando en la sociedad y también cómo influye también en el pensamiento, ¿no? ¿Creen? Y yo creo que, si me permites, es una manera como de una cultura democrática, ¿no? Por ejemplo, toda esta cuestión de ponerle, hacerlo demócrata, una comunicación demócrata, ¿no? De que todo mundo tenga acceso y eso, ¿no? Y, por ejemplo, también se manejó hasta en los ámbitos del arte, ¿no? Hay un documental muy bueno que se estuvo exhibiendo en el festival, este último festival internacional de cine, aquí en Monterrey, que se llama Press Post Play. Muy buena, donde se aboca obviamente a la cultura de la música, ¿no? La música digital, toda esta apertura que ha habido, lo que tú comentabas. O sea, todo mundo puede subir sus cosas a YouTube, todo mundo sus creaciones, a SoundCloud, a Grooveshark, y perfecto, ¿no? Pero, ¿qué tan mediocre se ha vuelto eso, no? Porque si yo, que yo no sé nada de música, me pongo a grabar y lo subo y hago un ritmo pop que pega, o sea, yo mato a la otra persona que a lo mejor sí tiene arte, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, y pasa lo mismo, ¿no? O sea, pasa lo mismo en a nivel económico, a nivel social. Yo lo que veo es, lo primero que hace la internet en el sentido social es una revolución cultural. Porque lo dice Manuel Castells, que la era informativa, la era de la información, pues tiene una velocidad de procesamiento de información nunca antes vista, que no nada más abre en sí los canales democráticos a un nivel insospechado en el antiguo régimen que hablabas absolutista, sino que por otro lado también lo que hace es reestructurar las relaciones sociales de una manera, de una ruptura, con lo que existía antes. Y siguiendo con lo que dices por otro lado, de que siempre ha existido alguien que nos gobierna, pues exactamente, una de las cosas que hace la internet es que, por un lado, parecía que esta revolución cultural que menciono, que nos iba a liberar por fin de los bloqueos informativos, no. Que en las épocas previas, no nada más el absolutista, sino la feudal o la medieval, claro. En donde el discurso religioso era diseminado a través del lenguaje, que nada más entendían algunos pocos y le hace intermediarios religiosos, pues ahora supuestamente nos da la libertad de estar en un sistema democrático, pues paradójicamente no nada más se abren también las posibilidades económicas de homologar a todo mundo en una sociedad del consumo, sino que por otro lado, esta que parece ser más sutil o más sublime de las épocas, pues también se desarrolla a la par de la élite financiera, que utilizando los grandes medios de comunicación y la internet, pues se emplazan encima del Estado y de la misma producción económica, ¿sí? Para, en forma especulatoria, pues poderte estar otra vez hablando de que hay alguien que te gobierna, en el sentido no clásico, sino en el gobierno de lo socioeconómico y lo cultural. Porque no nada más manejan la cultura del consumo para mantenerlos en el poder, sino que finalmente manejan ellos también con la internet, pues un discurso de lo que es apropiado para la vida cotidiana y la vida social, y por ende, el tener internet, el participar de la era económica de la internet y de los cambios culturales que conlleva esto, pues no nos damos cuenta que sutilmente estamos también perpetuando a una gente que está arriba, ¿sí? Que es lo que ahora están protestando alrededor del mundo en contra. O sea, no nos habíamos dado cuenta que realmente los que gobernaban eran los que especulaban con nuestros propios trabajos y nuestra propia economía. Y ya para acabar este comentario es que te digo que, pues supuestamente el gran avance de la sociedad tradicional, medieval, a la privada, a la moderna, pues es que tú hablabas de privatización. Entonces se habla de que ahora los derechos naturales de John Locke, por ejemplo, es de que todo mundo tiene derecho a la propiedad privada, por lo menos en Occidente, pero paradójicamente la propiedad privada, que se abre para todos en un espacio público, pues se va limitando cada vez menos, porque, como te digo, hay grupos que utilizan estrategias, entre ellas la industrialización y el avance del capitalismo, pues para tratar de privatizar antes que tú los espacios públicos que supuestamente se abrieron con el liberalismo y con la democracia representativa. Esto con los finales del antiguo régimen absolutista. Entonces, sintetizándolo, es de que finalmente ahora estamos viendo que la crisis de la globalización es en el sentido de que los grandes espacios que supuestamente nos abre la industria, el capitalismo y la era informativa, pues paradójicamente no necesariamente se abren para todos, porque no todo el mundo puede participar de la excesiva privatización que ahora se ha refinado con esta nueva era informativa, que ha empoderado a algunos cuantos. Y aparte lo que tú decías, ¿no? O sea, obviamente estas personas que tienen los medios y el poder, que no es decir que son las mismas de antes, pero manejan, o sea, se maneja sobre una misma línea. O sea, cuando el boom de la globalización, desde el principio, o sea, se instauró como un sistema de consumo, ¿no? Desde que se mejoraron y se abarataron, o sea, los artículos, los productos, por medio de la industrialización, pues todo el mundo tenía acceso a cosas que antes, o sea, nada más los monarcas, ¿o no? Entonces ya después la sociedad, o sea, por decir así, la plebe, o sea, nosotros, la sociedad, pues ya puede tener acceso a muchas cosas que antes, ¿no? Que antes no se podía por los precios. Entonces, después que se instaura toda esta sociedad de consumo, hay un yo estoy en comunicación, hay un autor que veíamos en los primeros semestres de comunicación, si mal no recuerdo, se llama Marshall McLuhan. Sí, claro. Él hablaba de una aldea global, ¿no? Así es. Él escribió, creo que sus primeros textos, me acuerdo, finales de los 60s, en mediados de los 60s, por ahí, ¿no? Y desde los 60s él ya tenía esta visión, ¿no? Porque era el boom de las cuestiones electrónicas y todo este rollo, ¿no? De la televisión y todo esto. Ya hablaba de esa aldea global. Y ahorita lo que estamos viendo, pues sí, obviamente, ¿no? Es una aldea global, pero de consumo. Claro. O sea... Claro. Yo lo veo, por ejemplo, con la música, que pasó cuando recién empezó el internet a tener un auge, como allá por el 98, 99, uh-huh. Que la gente empezaba a bajar música y que las disqueras veían y quisieron competir contra el internet, ¿sabes? Entonces, inclusive hasta tumbaron Napster y varias cosas, pero después se dieron cuenta los sellos discográficos que no podían competir con el internet, que no podían, bloquearlo o banearlo, como se traduce. Y que optaron pues a unirse con el internet y ahora hacer toda su publicidad, su mercado directamente con la música. Digo, directamente en el internet, que es ahora por eso que está YouTube y los canales de videos. Es por eso iTunes, que la iTunes Store reveló mucho. Marcó, digamos, un legado con la música electrónica, que la podías comprar directamente sin tener un disco físico. Entonces... De cierta forma es como la industria y los capitales siempre van a seguir siendo capitales porque tienen una alta adaptabilidad al mercado, al consumo. Y de cierta forma fue lo que pasó con el internet, que las industrias... Yo puse un ejemplo de la música, pero hay más, como por ejemplo lo que surgió con lo on demand, con los medios de comunicación, ahora con el BlackBerry y los BBPs. O sea, es decir, las industrias siempre se están adaptando a lo que sigue, a lo que hay. Y creo que por eso... El internet, en vez de, bueno, como lo mencionaba en un inicio, antes de que... El internet antes era como un competidor de las compañías, ahora es un aliado, porque así tuvieron que adaptarse, ¿no? Y creo que eso lo va a llegar a ser muy grande, y no sé dónde vaya a desembocar y a acabar, claro, esto. Quisiera regresar a lo de la aldea global, porque creo que yo quiero empezar a hacer una división, una bifurcación, en el sentido de que el radio empieza a representar posiblemente de las primeras tecnologías que lo que están desplazando, pues no nada más es información, sino que desplazan ideas, símbolos, sonidos, un contenido mental, y en ese sentido lo que viaja pues es lo que acabo de decir. Pero realmente la globalización es clásicamente quiere decir las migraciones, o sea, físicas, tangibles, que la gente, claro, camina por ejemplo, que cruzan el estrecho de Bering y que poblan América, o que vamos a Europa, vienen de acá, vamos para allá, etc. Entonces, esto lo menciono porque creo que posiblemente esta nueva era debería, o me gustaría, que poco a poco fuera transitando de una globalización que nada más está basada en colonizar, me refiero en el sentido clásico de la palabra, o sea, de ir de un lugar a otro, obviamente no mencionar el imperialismo, que es la ultracolonización de los espacios públicos, locales e internacionales, pero, o sea, finalmente hoy supuestamente vivimos en esta gran era postindustrial, informativa, ¿sí? Pero paradójicamente seguimos en una era del consumo también, y de transformación industrial, y de colonización, en el sentido clásico. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde se ve en el ejemplo con esto? Que ellos te dicen que van a Irak o Afganistán a llevar la democracia y las grandes virtudes, que te las enseñan en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, ¿sí? Y, pero finalmente acaba siendo utilizar una tecnología que está ahí nueva, que puede llevar realmente cosas excelentes a otra parte del mundo, pero solo se usa tópica y superficialmente para acabar llevando movilidad tangible de colonización, de armamento, y también de viajes, o sea, no nada más de guerra, ¿no? Ya voy. Y esto finalmente lo digo porque si yo dije al principio del programa que lo que está en crisis es la globalización, pues lo que está en crisis es la globalización sistematizada que ha hecho del imperialismo, la colonización, el llevar materias primas, el llevar un sistema de mercado a otras partes del mundo y llamarle a eso globalización. Y que posiblemente, y tomando un poquito de la supuesta nueva era, que de hecho presentaremos la siguiente semana, que supuestamente empieza el 11 de noviembre, la de Acuario, pues posiblemente deberíamos estar transitando a una era en donde la globalización es la de la mente y la del desplazamiento, ahora sí, utilizando los medios de comunicación que ya tenemos, pues para tener una conciencia un poquito más global. Y no quiere decir que no viajes, pero no necesariamente globalizar quiere decir que vayas a otro lugar y que tomes de el otro lugar o que te quedes con, en el ejemplo más extremo. No sé si me explique. Sí. Y a lo que te refieres es exactamente eso, ¿no? Porque creo que fue hace unos meses, ¿no? Realmente no recuerdo la fecha, pero Cameron en dijo algo, ¿no? El primer ministro británico. Sí. Dijo algo, ¿no? Que el multiculturalismo estaba en crisis, ¿no? Que no había funcionado, ¿no? Que es una, al fin y al cabo es una derivación de la comunicación, globalización. Y por qué exponía, ¿no? Y no solo él, sino otros teóricos, ¿no? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Por qué no funciona el día de hoy? Porque cuando se tiende como a hacer como una cultura pop del multiculturalismo que vive, por ejemplo, Estados Unidos, que vive, por ejemplo, los países obviamente desarrollados a donde se tienden a ir más las gentes de diferentes culturas, se pierde la individualización, ¿no? Y se vuelve toda esta masa amorfa, o sea, que llegan unas feministas, digamos, nativas del lugar, de Inglaterra, por ejemplo, y se ponen a criticar, oye, ¿cómo puedes tener estas iraníes con el velo, ¿no? O sea, eso está mal. Oye, mira cómo tratan esos árabes a sus tres mujeres. Oye, eso no está bien, ¿no? Y se empiezan a crear, pero eso es parte, ¿no? O sea, pero eso es parte de esta cuestión multicultural que está fracasando y que al fin y al cabo lleva como a roces y Sí. Igual es eso, yo creo que es el inicio, ¿no?, de la multiculturalidad, que provoca eso, conflictos, inconformidades, y hasta se le pudiera ver como una crisis. Sin embargo, yo creo, viéndolo de una forma más amable y positiva, claro, yo creo que es el inicio de algo que puede ser mejor en un futuro, ¿sabes? A lo que voy es, igual en un futuro ya al rato no va a haber tantos conflictos migratorios y ya no va a haber tantas cosas, ¿no? Pero quisiera ser más idealista. Sí, no, pero en realidad yo creo que es el inicio, porque todo lo extraño asusta, ¿no? De cierta forma. Y es lo que pasa, lo que mencionaba es un ejemplo muy claro. Me tocó verlo en algunos aeropuertos de Chicago, donde unas personas iraníes estaban así vestidas con el velo. No eran iraníes, eran como de Medio Oriente, pero tenían, estaban así tapadas todas las mujeres. Burka. Ajá. Y volteaban a ver a las gringas así con shorts, ¿sabes? Entonces se le quedaban bien así con cara de ¿qué onda con esto? Como que es, esos choques culturales que se están dando y que se dan todos los días. Son como el inicio, yo creo, de esta globalización. Pero, no sé, en un futuro yo creo que ya puede estar todo más tranquilo. Ojalá, y mira, yo voy a tomar lo que dijiste, Raquel. Y exactamente en la multiculturalidad es el eje, el fulcro, donde yo creo que debe de girar lo que propuse anteriormente en cuanto a que pasemos una globalización un poquito más tolerante y permisiva. ¿Y por qué te lo digo? Porque creo que lo que muestra no nada más Cameron, sino Merkel y Sarkozy y otros líderes europeos y americanos, ahora que le están echando la culpa a los migrantes, es que tú no puedes tener una globalización a como la hemos venido describiendo, sistematizada. Exacto. Económica. Institucionalizada. Institucionalizada. Funcionando a la par con una nación, con una nación-estado, una patria que supuestamente es monocultural o homogénea. ¿A qué me refiero? O sea, la idea moderna de las naciones, pues acuérdense que para lograr una nación se tuvieron que matar a muchas etnias minoritarias en todas las partes del mundo para que funcionara la nación. Porque como vamos a tener un idioma, una sola lengua, una sola religión, en muchos casos, pues había que acabar con los otros. Esto lo pongo como contraste a lo que era el imperio, que con todo y lo mal que nos caía, pues era mucho más cosmopolita, porque el emperador, pues mínimo permitía las diferencias, siendo el imperio romano el pináculo de esto. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que ahora la ruptura o el quiebre que se ve es que las sociedades nación-estado están fracasando por la forma de globalización colonial, que lo que tú ves en Inglaterra y en otras partes del mundo es que la gente que no les gustan, pues fueron los que dejaron entrar después de que se independizaron esas naciones y los dejaron entrar a sus países para que hicieran los trabajos baratos que ellos querían y que ellos utilizaron para propelar sus economías al primer mundo, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces, ahora es una gran ironía y una paradoja, porque el multiculturalismo es el resultado obvio de lo que hiciste, de haber tratado de tener un mundo mezclado con no nada más sus razas, sino sus etnias, sus símbolos, sus valores y su economía. Entonces, no finalmente puedes prohibirles como en Francia, ¿no? De que no se pongan el velo. No puedes. Entonces, esa es la gran área de oportunidad, como dice Nicolás, que posiblemente lo que venga es que los gobiernos, pues no que se va a fragmentar en la nación-estado, pero que pues vamos a tener que empezar la gente de abajo a presionar las políticas públicas multiculturales, ¿sí? Pues para que nos demos cuenta que la nación-estado única, homogénea, con una sola etnia mestiza, pues en México no jaló. Y la acabaron tronando por la forma económica de que solo se puede privatizar, ¿sí? La gente con grandes capitales y generalmente en este país pues han sido las etnias de cierta raza. Entonces nos empezamos a dar cuenta que aquí se ve muy extremo, ¿sí? Pero finalmente en Europa, que supuestamente es más mixto, pues ahora que está la crisis económica, todo lo que da, ¿sí? Pues le empiezan a echar la culpa a esos migrantes que ellos mismos dejaron entrar para echar a andar este mismo sistema globalizante económico que quieren seguir exportando a Afganistán, a Pakistán, a Irán, a China, a... No, y China, llámale como quieras. Claro, y China ya lo copió perfecto, ¿no? Que le está resultando bien. Pero bueno, déjame ir a un pequeño corte y regresar. عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين صحراء أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على صحراء عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية تنور ليالي نداني وقال بتحبني الله عليك الله طمنتني قلبك نداني وقال بتحبني الله عليك الله طمنتني معاك البداية وكل الحكاية معاك البداية وكل الحكاية معاك Regreso en globales, Habibi. Estamos hablando de la globalización en crisis. Estamos en el 8336-6162, 8336-4203, para que nos hablen. Estamos aquí al aire, en vivo. Para seguir con el tema, quiero empezar diciendo que creo que lo que se empieza a ver ya muy claramente es que hay una gran intención de transitar hacia esa nueva era, que no es de que no vayamos a estar necesitando todavía consumir y comer, o sea, no vamos a ser espíritus todavía, ¿verdad? En este planeta seguimos teniendo esa base física, pero creo que lo que ahorita nos muestra no nada más la crisis ideológica del capitalismo y la movilidad social, gracias a la superpoblación de 7,000 millones, y la no viabilidad de poderle dar a por lo menos una cuarta parte de clases medias emergentes en China y la India. Ese acceso al consumo material que hemos tenido de este lado del mundo, pues para podernos llamar de clase media y sentirnos ricos y sentirnos que somos, que estamos in, pues finalmente creo que lo bueno es que, por otro lado, pues también tenemos ya esa plataforma que hemos accesado y que nos puede dar la oportunidad de utilizar lo que ya tenemos para buscar alternativas a un mundo que realmente está en crisis. Pues no el planeta se va a acabar, pero sí la civilización, en el sentido de que no quieren detener el sistema que ya está mostrando fracturas. Entonces esto te lo digo porque, bueno, la sociedad del consumo, esta que parece ser la libertad máxima y el progreso, pues finalmente es la globalización del capitalismo como discurso de libertad, ¿sí? Y en ese sentido, las grandes estructuras que han manejado la tecnología, con esto de las patentes y los grandes capitales, de, no nada más privados, pero también públicos para desarrollarlas, pues han hecho que esta globalización que te he venido diciendo que está en crisis esté bajo su control. Y que por ende, lo que parece ser este eclecticismo que está de moda, de ser verdes, ser tolerantes y aceptar todas las culturas, pues acaba siendo una colonización. O sea, de por ejemplo el fenómeno Pocahontas, que es, oye, pues yo te llevo a donde vive Pocahontas, te vendo el tour, ¿sí? Y te vendo todo lo que tienes que consumir para poder ver a Pocahontas. Sí, los viajes. Los viajes estos que finalmente te los vende el sistema. ¿Y esto por qué lo digo? Porque tristemente todavía estamos como seres humanos enfrascados dentro de naciones y patrias que nos dan un pasaporte, que nos dan una regulación nacional e internacional, pues que no nos permite de la noche a la mañana ser vagabundos globales, en el sentido, si tú quieres, mental y de conciencia, y que nos siguen atando a una forma de vida que nos mantiene todavía anclados a eso. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que como que no podemos transitar todavía a esa nueva era de globalización mental y de conciencia, porque lo que nos ata a las necesidades primarias o necesidades de reconocimiento, pues sigue siendo esas libertades, ese progreso, esa economía que supuestamente nos creemos con los medios de comunicación que nos manejan y que nos sigue vendiendo el Estado para ganar impuestos y para ganar supuestamente orden y cohesión social, que supuestamente nos da la libertad y el progreso. Entonces, cuando vemos que está en crisis porque se lo llevan al extremo, pues nos damos cuenta que no nada más estamos en la calle porque estamos enojados, porque no tenemos trabajo, sino porque posiblemente porque ese sistema no nos está dando lo que nos prometió desde el 1789, en que le cortamos la cabeza al rey para que supuestamente tuviéramos un espacio libre y nada más representativo para poder hacer lo que quisiéramos. Y eso que estás diciendo es muy cierto. O sea, hasta cierto punto tú dices, bueno, es que a lo mejor todavía no se da el cambio bien porque nos encanta libertad, nos encanta toda esta cuestión de fluidez económica, de opciones y de todo. Pero pues déjame decirte que el día que uno se queda sin dinero, o sea, en ese momento ya es, oye, o sea, ya me vuelvo indignada de aquí de la macroplaza, ¿me explico? O sea, ya en ese momento, o sea, a mí ya se me acaba mi capitalismo y mi idea fantasiosa de globalización y obviamente y hay algo, ¿no?, que es muy cierto. O sea, el ser humano le tiene mucho miedo al cambio, ¿no? Y desgraciadamente, la mayoría de las veces, el cambio, la única manera en que se da el cambio es cuando el dolor es, perdón, sí, cuando el dolor es más fuerte que el miedo a cambiar. O sea, si no te quedas sin dinero, si no te quedas sin trabajo, si no te das cuenta realmente de la crisis, y puedes seguirlo viendo en la tele. Y eso es a lo que tú, volviendo a un punto que tú tocabas, ¿no? Definitivamente, independientemente en qué situación, en qué suerte estés ahorita, o sea, ya no se puede volver a lo mismo de antes, ¿no? O sea, ya no podemos querer volver a tener lo mismo de antes, ya no se puede. Esto ya es una ruptura. O sea, ya se tiene que construir. Y a lo que, y a lo que retomabas, ¿no? O sea, toda esta cuestión antiglobal y antimulticultural, tal vez, o sea, es volver a lo local, o sea, volver a trabajar desde tu trinchera, o sea, volver a recuperar espacio. Tú dices, bueno, la privatización, ¿no? Que hasta en cuestiones de política social lo están haciendo las instituciones, y eso, la valoración, la revaloración del espacio público, el espacio común. O sea, incluso los que se manifiestan, es una manera de revalorar ese espacio común que alguna vez estuvo ahí, que es un derecho, o sea, que un derecho natural del ser humano, que también ha sido privatizado, ¿no? Toda esta cuestión, y yo me voy a lo local, o sea, aquí en Monterrey, la tendencia de urbanización hacia las áreas naturales, dígase las montañas, por ejemplo, ¿no? Y esas son cosas que ahora hay muchos movimientos que se han visto aquí, sin tocar esos movimientos, porque no estoy en eso, pero obviamente los conozco y son cosas que se van retomando como en contra de esta globalización, que a manera local, si nosotros no vemos nuestra situación local, lo que a mí me toca de mi parte, o sea, si yo me quiero poner a gritar como una persona de Occupy Wall Street, o me quiero poner a gritar como un londinense, oye, la verdad, o sea, yo no creo que pueda haber mucho cambio porque yo vivo aquí en Monterrey. O sea, y mi realidad y mi contexto es otro completamente diferente, ¿no? Y no puedo seguir estos cambios como una moda, como una situación así tan romántica como se vivía en los 60, 70, porque ya no funciona. Claro. Bueno, yo creo que es importante lo que dices. Aparte, bueno, todo este rollo de la globalización y el conocer otras culturas y todo ha hecho eso, que se olvide un poco lo local, la casa, ¿no? Y eso que mencionas de que la tendencia ahora es otra vez volver a voltear a donde naciste y donde estuviste y donde creciste y te formaste, pues creo que es lo que sigue. Y, por ejemplo, en Monterrey creo que es lo que está iniciando, ¿no? O sea, de cierta forma, ya después de este proceso difícil de inseguridad que estamos pasando y que creo que ya está más leve, pues la gente ya está comenzando otra vez a salir, a volver a querer su ciudad y esas cosas, ¿no? O sea, no sé cómo lo vean. Yo sí creo que eso se empieza a dar, pero creo que todavía tenemos obstáculos que brincar. Sí. Muchos. Y uno de ellos es hablando otra vez del consumo. Eso de volver al pasado, eso de retroromanticismo, pues tú te has dado cuenta que siempre ha existido ese afán humano, esa admiración, esa asombro con lo antiguo. Por ejemplo, ir a unas pirámides de Egipto, por ejemplo. Pero si tú te das cuenta, la cultura del consumo ha colonizado, o sea, se ha apropiado de lo retro para tratar de supuestamente hacerte pensar que estás extendiendo tu vida, tu temporalidad, no nada más hacia el futuro, porque te dicen que no se va a acabar nada si sigues comprando, sino que te lo extienden para atrás, porque te abren las posibilidades en el discurso de lo que puedes accesar mediante ellos como intermediarios. Entonces, esta gran ironía del consumo, que se acaba siendo privado, porque acuérdense que con la modernidad se separa lo privado de lo público, y la empresa se apropia de esto, pues también le conviene al Estado, porque el Estado nada más nos está supuestamente representando con política, y esto le llamamos supuestamente democracia, y esto quiere decir que no tenemos a nadie encima de nosotros más que un representante. Pero la gran ironía es que esta privatización de la vida, en todo sentido, y la corporatización de la misma, vendiéndonos la cultura del consumo, pues ha hecho que el feudalismo, o sea, las relaciones entre la gente de arriba, económicas y socioculturales y políticas, en detrimento nuestro, no nada más no desaparezcan, sino que se incrementen. Y, aunque parezca ser que los celebrities no son caballeros medievales que mantienen un sistema, pues finalmente acaban manteniendo el sistema del consumo, el progreso y la libertad como lo que te esclaviza, porque tú tienes que accesarlo mediante un trabajo exagerado para poder llegar. Entonces, como supuestamente se vende como libertad, pues finalmente no te das cuenta que la política se echa a perder por los intereses creados que hay con la corporación y que privatizan la política y que por ende le quitan la neutralidad como árbitro que supuestamente el Estado desarrolló una vez que se quitó la monarquía y el absolutismo. Sí, definitivamente, o sea, si vivimos en una economía de mercado, toda esta cuestión de una economía de mercado te dicen, o sea, el Estado no va a intervenir a menos que haya fallas de mercado, ¿no? A menos que entre la oferta y la demanda haya injusticias o haya productos que no estén bien, o no hablando así como a un modo muy, muy pero no es cierto, como tú dices, o sea, el Estado está privatizado, o sea, el Estado está comprado por el gran capital financiero, y eso obviamente se vio desde todas las cuestiones de Wall Street, desde que yo creo que en la época de Reagan, cuando empezó toda esta, que Reagan liberó, o sea, las regulaciones, ¿no? En el sistema económico de las casas de bolsa y de Wall Street y todo este rollo. O sea, bueno, al menos Estados Unidos como fuente económica, ¿no? Desde en los años 80 fue como un super boom. Claro. Y de ahí la gente, pues no, obviamente ya lo sabemos, esto ha sido algo que se ha visto, que ha salido en documentales, que ha salido en películas, que sale todos los días en los medios. La gente se empezó a endeudar con los créditos, ¿no? La cultura crediticia. Actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos, es más grande la deuda que de créditos estudiantiles, de los estudiantes de las universidades, universidades universitarias, que la deuda en sí de Estados Unidos. Es algo muy fuerte, ¿eh? Es algo muy fuerte y que ya ha empezado a haber manifestaciones. Por ejemplo, obviamente en Estados Unidos, ¿no? Que son parte de los indignados de Wall Street, pero también en Latinoamérica, en Chile, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? De estudiantes y cosas así, ¿no? Pero volviendo al punto, lo que tú decías, yo creo que aquí, lo que comentaste de la cuestión local y yéndonos hacia el corporativismo, yo creo que aquí en Monterrey siempre hemos sido una cultura completamente dependiente del corporativismo. O sea, vivimos en eso. O sea, punto, ¿no? Pero somos sumisos, somos de que sí, lo que diga la empresa, sí. O sea, vaya, yo no quiero verme, digo, yo soy parte de una empresa, ¿no? Oh. Y vaya, no es cuestión de satanizar algo, ¿no? Y nadie dijo que estamos en contra de las empresas. Claro, no. La excesiva privatización del mundo social es otra cosa. Sino no hay balance y necesita haber una responsabilidad empresarial, que se refleje en una responsabilidad social finalmente, porque finalmente los empleados, los que no quieren que les quites el empleo o que ya no les des utilidades, bueno, eso no es legal, ¿verdad? Pero bueno, que les des las prestaciones adecuadas y todo eso, son los que eventualmente te van a retribuir y te van a hacer bien el trabajo, ¿no? Pero toda esta cuestión de corporativismo y volviendo a Estados Unidos, para no tocar fibras sensibles, pues obviamente, pues ahí explotó, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque la emisión de créditos fue impresionante, que ya ni siquiera el mismo capital financiero, entre uso comillas, pudo sostener, a final de cuentas. Déjame más hacer una rápida intervención, porque quiero aprovechar que dijiste eso. Porque, o sea, dijimos, no, pues el radio es lo que nos da la posibilidad de desplazar información y supuestamente globalizarnos en cuanto a ideas y símbolos. Pero también económicamente Adam Smith te lo dijo en 1756, por ahí, que finalmente lo que él buscaba para la economía mundial era como que llevar a gran escala lo que es un pequeño mercadito en tu colonia. O sea, un mercadito es que cada quien lleva lo que puede producir y lo llevan diferentes razas, diferentes etnias, y pues en un mercado libre, cada quien lleva lo mejor, y supuestamente no necesitas esclavitud. Y entonces supuestamente este libro, que es la base del liberalismo económico occidental, ¿sí? Pues abre las posibilidades a que la globalización se lleve de acuerdo a estos cánones, o sea, del respeto de lo que cada quien hace, pero que puedan entrar los productos de cada quien, y la forma de vida, obviamente, detrás, ¿sí? Defendido nada más con los estados cada quien nacionales, para que, pues, si te quieren picudear, pues tú te defiendes. Pero no que te fueras a meter con otros y que les quitaras, y no de que metieras de defensa a los mercados, y que metieras aranceles, y que metieras impuestos, pues para dejar fuera a otros. Entonces, pues, ¿cómo quieren que finalmente pueda haber un mundo globalizado? Digo, no como que estoy poniendo en la cumbre de Adam Smith, pero si ellos lo pusieron como la base del supuesto sistema y no se pone en la práctica, pues finalmente nos empezamos a dar cuenta que cuando regresamos al proteccionismo, como hoy Argentina, que reeligió a Kirchner con un gran arrase en las elecciones, y ahora un proteccionismo brasileiro, y otros, uh-huh, y otros países sudamericanos y africanos, porque empiezan a ver cómo se pone la cosa en el mundo, cómo se meten en Libia y matan a alguien para robarse los recursos, pues la gente deja de confiar, la gente común, dejamos de confiar en la globalización y nos cerramos en lo local. No porque lo local sea lo mejor para la economía local, sino porque lo vemos de forma resignada, porque no nos gustó lo globalizado, porque nos lo echaron a perder la gente que lo está capitaneando. Entonces esto quiere decir que la globalización tiene que ser, repito, desde mi punto de vista, pues una globalización de conciencia que también meta cosas económicas. O sea, no somos nada más seres espirituales abstractos, sino, pues vamos a ver si es cierto que jala Adam Smith en la práctica, para volver a poder confiar en las relaciones internacionales, en el comercio internacional, y pues no necesariamente en las instituciones internacionales como el Fondo Monetario o el Banco Mundial y la Mundial del Comercio, sino que pues poco a poco viendo que vamos construyendo una globalización de abajo hacia arriba, con la conciencia y luego con la economía y con lo sociocultural operando, respetándose de forma multicultural, pues para poder hablar, oye, esto es lo que somos, esto es lo que tenemos en el espacio público, esto es lo que queremos que nos represente, y esto es lo que queremos que respetes tú como mi presidente ejecutivo y otros países, con lo cual supuestamente este ejecutivo, como nuestro representante, estará respetando para un esquema internacional. Claro, pero pues, digo, definitivamente no puedes volver a querer globalizar de manera económica con un TLC que te llenó de multinacionales. Sí. O sea, el país, ¿no? O sea, esas son... Que lo inundó, ¿no? Claro, no, lo inundó y aparte, o sea, que realmente ni siquiera dan buenos sueldos. O sea, sí dan trabajo, pero ni siquiera, o sea, muchos pagan el salario mínimo en esas multinacionales, ¿no? Y finalmente, ¿quién se lleva, o sea, el gran pedazo de pay, ¿no? Sí. Pues o sea, obviamente ellos. Y ese tipo de cosas yo considero que son las que se deben de regular, de nivelar, pero volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué pasó con el caso de una multinacional que se quiere instaurar y los vecinos no quieren que se instaure este supermercado, que se edifique, y bueno, algo pasó, ¿no? Y al final de cuentas terminó construyéndose, ¿no? Y volvemos a lo mismo, o sea, el Estado está privatizado, o sea, claro, por el capital financiero, por el capital de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, digamos. Entonces, ese es el problema. ¿Quién lo va a regular? Definitivamente no puede venir poder supremo y que diga, aquí yo ya puse el orden, o sea, y se vuelve la creación. No, ¿quién lo va a regular? Pues yo, vaya, a mi humilde opinión, tiene que ser los individuos haciendo una propia manifestación, pero no más allá de estar en las calles con carteles, o sea, una manifestación de qué es lo que tú vas a hacer para cambiar primero tu persona, o sea, tu visión de consumo, o sea, ¿a quién quieres fortalecer? O sea, ¿a qué empresa, a qué corporación tú quieres fortalecer comprando un producto? ¿A quién quieres fortalecer? Claro. ¿Por qué en lugar de no comprar determinada marca, por qué no voy y compro al señor que a lo mejor puede ser local o regional? Digo, me estoy yendo, volviendo al localismo, pero eventualmente, o sea, uno decide a quién fortalece, claro, en el mercado. Y tantas opciones internacionales y extranjeras en México han debilitado mucho la producción nacional, ¿sabes? Y eso que mencionas, este ejemplo del supermercado, yo creo que más que privatización, yo creo que fue corrupción. Y qué triste, porque entonces ahí volvemos a un ejemplo más de cómo el desbalance de las multinacionales sobre un país, ¿no? Y este es un ejemplo de muchos que seguramente hay. Y yo creo que si en verdad se hiciera un balance entre capital y fuerza laboral y, no sé, oportunidades, yo creo que esto se pudiera calmar un ratito, ¿no? O sea, se pudiera manejar más, porque es lo que tú dices, gana más la empresa que en verdad el consumidor, ¿no? Y eso de que pagan salarios mínimos, pues es evidente. O sea, un ejemplo claro es la marca esta de hamburguesas con M, ¿no? McDonald's, que ha tenido problemas brutos por los salarios muy bajos que le pagan a sus trabajadores y cómo los explotan y esas cosas. Entonces, ahí es como la falla del TLC y la falla de la globalización y la falla de muchas cosas, ¿no? Y siguiendo eso, es que finalmente hemos permitido, por ese desinterés internacional y global, o sea, nos interesa todo lo de aquí, el fútbol y todas las cosas, ¿no? Pero no nos interesa lo de los otros países. Entonces, realmente al entregarle el poder a los representantes de lo internacional, pues tampoco la política nacional se puede encargar de lo internacional, fuera de la diplomacia y de las visitas al G20, como Calderón ahorita. Y entonces quien acaba colonizando el mundo globalizado y lo internacional, pues son las corporaciones privadas, como siempre lo hicieron, desde la globalización esta de las migraciones y las multinacionales estas de las compañías de las Indias Orientales, inglesas y holandesas. Sí. Entonces ahora que tú te pones a nivel internacional a competir a ese nivel, pues para sobrevivir, tú tienes que tener utilidades y tienes que tener costos bajos, y por eso los sueldos son bajos, y por eso se violan la ley, y por eso hay corrupción, porque para competir a nivel internacional y ser los que llevan las riendas del mundo, pues ellos tienen que hacerlo, y los gobiernos les dan chance, no nada más de eso, sino de no pagar impuestos, pues para que supuestamente sean competitivas, para que suba el nombre del país, y para que supuestamente en este afán de ganar muchas cosas y tener la mejor tecnología, nos paguen mejores sueldos. Pero acaba siendo que como la competencia se abre a otros países por este mismo sistema, pues acaba siendo injusto, porque tú acabas privatizando el espacio público internacional, que no existe, pero que ellos lo han trazado para ellos y para nosotros. Entonces, lo que nos abre la posibilidad supuestamente de estar en este espacio internacional, pues es a través de ellos, de sus corporaciones, de la privatización y, más importante, del dinero. Porque el dinero acaba siendo lo que te compra supuestamente. Ay, pues voy a ir a otra parte del mundo y aunque no entienda ni papa, voy a pagar un chofer. La típica actitud del regio de aquí, ¿no? Voy a pagar un chofer, voy a pagar un traductor que me lleve de shopping. Pero tú no te das cuenta que tú estás alimentando más esas relaciones internacionales que acaban basadas en el dinero y que acaban empoderando, obviamente, a las que imprimen el dinero, a los poderes que lo emiten y a las corporaciones que con esa privatización acaban extendiendo la globalización a ser económica y sociopolítica en detrimento, finalmente, de un ciudadano local que no se da cuenta, por ejemplo, aquí en Monterrey o en México, que la militarización, la compra de drogas, la compra de armamento, todo responde a cosas internacionales, por el amor de Dios. Claro. Son corporaciones. Y si no nos damos cuenta, y si no nos despertamos, nos van a seguir jugando el dedo con la boca, sea Peña Nieto, sea el Partido Verde Ecologista, por el amor de Dios, que no tiene nada de verde ecologista, ¿sí? Así es. Entonces, al fin, no puede ser realmente la mente, no puede ser el espíritu, no puede ser la hermandad humana que posiblemente quisieron los de la Ilustración, en el sentido por lo menos europeo, ahora llevado a la globalización, porque nos seguimos quedando en lo tangible, en lo material, en lo corporativo, en lo privado, porque es lo más fácil. Porque finalmente, oye, pues yo trabajo para comprarme lo que quiero y me puedo ir a donde quiera y puedo contaminar si quiero. Pues no, señor. Claro. Tenemos que transitar a otra cosa. Aparte, creo yo que hay una carencia de visión, ¿no? O sea, todo es tan inmediato ahora que ya no se piensa tanto en el futuro. O sea, todo es aquí y ahorita y con que logre tener un sueldo para pagar la mensualidad, con eso basta, ¿sabes? Entonces, creo que es importante, pues, no sé, como dicen, back to the basics y retomar ideales, ¿no? Pensar en las convicciones y visualizar, no volvernos tan egoístas. Creo que ahorita está la tendencia con los smartphones y tantos equipos que tenemos en las manos, nos hacen más individual y más egoístas de nuestro espacio y nuestros pensamientos. Entonces yo creo que tenemos que compartir más, abrir una, tener una apertura de nuestro pensamiento y ver qué podemos aportar, ¿no? O sea, cómo podemos hacer una mejora. Y consumir con moderación también. También. Punto. Raquel. Sí, yo creo que viene ese tiempo, digo, nos entró a calzador, pero viene ese tiempo de toda esta cuestión de la moderación y las generaciones que vienen van a ser los hijos de todo este nuevo movimiento, esta nueva era. O sea, ya no podemos volver a vivir en estos tiempos, ya no podemos seguir consumiendo de la manera en que estamos consumiendo. De hecho, cuando tú comentabas al principio del programa que, bueno, ¿en dónde estaba la crisis de la globalización, no? Y obviamente a nivel económico, o sea, eso es como lo tangible, ¿no? Lo que dices. Lo más fácil. Ok, estoy, ya, no tengo que comer, bueno, pues obvio, estoy en crisis, ¿no? Pero desde el nivel humano, o sea, desde el nivel humano que la manera en que uno, en la medida en la que uno se despersonaliza, te vuelves menos crítico. O sea, al volverte menos crítico, tienes una mediocridad, o sea, respecto a todo lo que te pasa. Como tú dices, bueno, no tienes interés en lo que pasa del otro lado, no tienes interés en lo que está pasando en tu país vecino y que eventualmente te va a afectar, ¿no? Desde todas estas cuestiones que Obama no la aprueban, los del GOP y todo este rollo, ¿no? Hasta Latinoamérica, ¿no? Entonces, siento que en cierta medida, el hecho de volver, como comentabas, back to the basics, volver a lo básico, volver a lo real. O sea, porque realmente, las comunicaciones, lo digital nos ha ayudado mucho. O sea, es algo que, bueno, al menos yo lo disfruto todos los días, ¿no? Pero también tiene que haber una manera de reenfocarlo para lo que ahora queremos hacer. Y, por ejemplo, como no me quiero meter mucho en esas aguas, pero esta revolución del mundo árabe, de no el derrocamiento de dictaduras, ¿no?, a través de un Twitter, bueno, finalmente fue por las armas, pero... Claro. Bueno, yo creo que ahorita ya no basta con pensar global. Creo que hay que utilizar los medios de comunicación digitales para ser globales, en todo sentido, y sí, actuar localmente, ¿no? Pero nos tenemos que ir por el día de hoy. Espero que haya sido esto un foro interesante para ustedes, estimado público. Raquel, Negante, muchas felicidades, muchas gracias por estar aquí. Nicolás, gracias. También gracias por estar aquí. Estimado público, les agradezco, les recuerdo que mi libro, El Asceta Moderno, que habla sobre el consumo y la crisis del capitalismo y la globalización, y este programa, junto con otros, está disponible en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM, 90.5. Profeco presenta Revista del Consumidor Radio.